Voy contando las horas sin verte llegar. La hojarasca de invierno me hace pensar y llorar. Recordando el ayer, no puedo comprender por qué de mí te fuiste. Haciendo de nuestro querer un romance más triste. Cada noche que pasa se aumenta mi angustia de tanto esperar. Cada noche que pasa me acuerdo de ti. Más y más, cada noche que paso en tu ausencia se agiganta en mi eterna ilusión de que vuelvas a darme otra vez el corazón. Cada noche que pasa se aumenta mi angustia de tanto esperar. Cada noche que pasa me acuerdo de ti más y más. Cada noche que paso en tu ausencia se agiganta eterna ilusión de que vuelvas a darme otra vez